mami. Solo estoy en una habitación, tocándonos lentamente, boca a boca, sin control. Romeo la maravilla, la octava maravilla del mundo. Randy, Gema, chacalización global. Dime, ¿dónde te puedo besar? No. Sin que se moleste, señora. Solo nosotros. Y si algo más va a pasar, entonces ¿qué sucede en la rumba? Siempre me tiene preso. Gracias a Santa Agua para que escucho mi rezo. Es como la pizza caliente y chorreando que si quiero comerte, toa toa. Yo quiero besarte, toa toa. Que yo quiero sentirte, toa toa. Toa toa. Toa toa. Yo quiero comerte, toa toa. Yo quiero besarte, toa toa. Yo quiero sentirte, toa toa. Soy el tiburón. Esto es chacalización global. Duro como el cemento. El Black Ball. Así se hace, oíde.